Bueno, para mi mayor consideración estoy claro, un poco mal, no puedo soportar el dolor que tengo en el corazón por la pérdida de mi fallecida esposa, Soledad Noelia Flores. Bueno, tras la pérdida me dejó dos nenas, una nenita de 4 años y una recién nacida que lleva una semana, que está allá en la ciudad de La Quiaca, en una incubadora. Bueno, el trágico, la pérdida de mi mujer fue allá en La Quiaca, en el hospital Jorge Uro, donde ella tuvo un parto, al bebé lo tuvo bien, durante una mala maniobra seguramente de los médicos que le atendían a ella, pasó algo muy complicado y lo tuvieron que traer acá aquí al hospital de Jujuy. Bueno, durante la operación aquí en Jujuy ella murió desangrada. Y yo soy el principal testigo de los hechos, ¿no? Bueno, capaz es una mala actitud que tienen allá en el hospital de La Quiaca, porque no me dejaron pasar a ver a mi esposa ni participar del parto. Lo creo que eso es un delito. No pude sentirlo ni tocarla a ella ni verla. Bueno, lo que yo tengo con el conocimiento es de que en el hospital solamente había una partera y un enfermero, lo cual no contaban con un médico de turno, lo cual el médico no estaba presente durante el parto. Durante el transcurso de la operación del parto, el bebé salió bien, tranquilo, y durante lo que tiene que sacar la placenta, eso, me parece que lo desgarraron y bueno, me parece que la partera no sabía cómo detener la hemorragia por la desesperación. Tuvo que hacer una llamada de urgencia al doctor, lo cual no se encontraba, ¿no? El doctor, tras una hora que estaba desangrando a mi esposa en el hospital, llegó de una hora, desesperado, no sabía qué hacer tampoco porque ya estaba desangrando bastante, ya lo Con habían sacado. pantufla, ¿no? Claro, el doctor vino así con pantufla, como si hubiera levantado de la cama, ve como que a vos que te llaman, te despierta por un celular, venite ya, y se vino con las pantuflas, así, con la vestimenta todo despeinado, llegó así, y no sabía qué hacer tampoco él, y él empezó a hacer otras llamadas a otros médicos también que vengan a ver este caso que era muy delicado. Eso por no tomar en cuenta el conocimiento de mi esposa, lo cual delicada que estaba, ¿no? Por una operación anterior que ya tenía. En lo cual estoy muy dolido por la negligencia médica que hubo ya en el hospital Jorge Uro de La ¿Qué Quiaca. operación tenía antes? Ella tuvo una operación de tumor pegada al ovario, le tuvieron que cortar un ovario para poder sacarle el quiste que tenía el tumor ese. Y digamos, ¿y eso puede tener relación directa con esta problemática o? Absolutamente, el parto, la próxima vez que ella se podía embarazarse, el parto no iba a ser o sea, bueno, ¿no? El parto ya tenía que tener complicaciones. Bueno, la partera me pareció que ella no vio la historia clínica de mi esposa, como se puede decir abusivamente, ella entró hacia el hospital, le preparó sin leer la historia qué problemas iba a tener ella por no acudir a ningún médico de turno. Bueno, ella se mandó, se lanzó, como se dice así, a hacer su trabajo así de rápido. Incluso hay testigos de que ahí en la sala de partos había otra ahí. Señora que estaba por tener el bebé, de igual manera lo tuvieron que apurar para que salga de una sola vez, y ella cuenta que le tiraron con la ropa, ¿no? Es algo muy delicado, para que ella pudiera salir y lo pudieran meter a mi esposa de esa manera. Ella cuenta, dice que hubo un maltrato y que hubo una humillación directamente. ¿Entiendes? Lo mismo pasó con mi esposa, le trataron mal, le humillaron, que le dijeron que si sentía dolor, que se aguante, que por qué abre las piernas, entonces, son cosas feas que le dijeron. Yo creo que esas cosas no se hacen. Entonces yo quiero hacer directamente una denuncia, ¿sí? Por los hechos, por los tratos que tuvo mi mujer, por no haber ahí un médico presente. Y bueno, son tantas cosas que yo puedo decir en este momento, ¿no? Y otra cosa que vi también, la partera que la estaba atendiendo a mi mujer, ella se conectaba instantáneamente con un celular, ¿no? Yo pienso que esa persona no es profesional, porque estaba necesitando una ayuda por un celular, ¿no? Cualquiera. Ella le decía al doctor, doctor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el doctor le decía, no, tienes que hacer esto, esto, esto. Entonces le llamaba. Yo escuché después un grito muy fuerte de mi esposa, el más fuerte que el que tuvo, ¿no? El parto. Para sacarle la presión tuvo otro grito más fuerte, pero fue terrible, que me asusté, casi se me salió el alma. Yo desesperadamente quise entrar ahí, pero ellos me negaron la puerta. Se paró ahí el doctor, me dijo, no, tiene que esperar afuera. No sé si era doctor o enfermero. Me sacó hasta afuera y tuve que esperar. Con la desesperación no sabía qué hacer y me arrancaba las ganas de entrar y no podía. Gritaba y gritaba y entonces yo, la verdad es terrible, es terrorífico. De la desesperación, no sé, quise patear, entrar así y no me dejaron. Y después escuché un grito de la enfermera partera que le hablaba al doctor, que le decía, doctor, que ya está afuera la placenta y él, me parece que al estirar le saqué el útero afuera. Entonces la partera desesperadamente gritó, doctor, tiene que venir acá, yo no puedo. Y el doctor le decía, no, hacelo. Entonces es algo catastrófico lo que pasó, ¿entiendes?